El ejército ecuatoriano invita a los jóvenes bachilleres del país a ingresar a la escuela de formación de soldados del ejército como aspirantes a soldados de arma y servicios. Te ofrecemos una profesión de excelencia militar, técnica y científica. Inscríbete en www.esforce.mil.es. Más información a los teléfonos 032-85-5862 y 032-85-4302. Entrega de carpetas en Esforce, ubicada en la ciudad de Ambato, hasta el viernes 30 de marzo. Sé parte del ejército vencedor. Para un mejor arranque y potencia de su motor, baterías Motorex. Para mayor rendimiento, baterías Motorex. Para mayor duración, baterías Motorex. Por rendimiento, duración y calidad, baterías Motorex. La dura. Con Mr. Cook, que tus hijos coman nunca será un problema. Mr. Cook, deliciosas opciones listas para preparar. Mr. Cook, ahora también en la tienda de tu barrio. Mr. Cook. Así de rico. Así de fácil. CEMEXPO te invita a 3 días de adrenalina pura. Adrenalina pura. Vive de cerca todo el mundo de las motos, turismo de aventura y deportes extremos. En CEMEXPO, del 30 de marzo al 1 de abril. Ven y disfruta de paintball, karting, rappel, bicicross, patinetas y mucho más. Conoce lo último en deportes de aventura. Vehículos Jeep, pickups, test drive, bicicletas, equipamientos, nutrición, calzado y más. La tercera Expo Motos, turismo de aventura y deportes extremos 2012. No te lo pierdas. Te esperamos del 30 al 1 de abril en CEMEXPO, vía la mitad del mundo. ¿No puedes moverte? Voltaren Emulgel penetra directamente en las áreas de dolor e inflamación, alcanzando el alivio que proporciona Voltaren, el cual se concentra exactamente donde lo necesitas. Voltaren Emulgel alivia el dolor y la inflamación. Encuentra también Voltaren Aerosol, antiinflamatorio en aerosol ideal para deportistas. Adultos y niños mayores de 12 años, una aplicación de 3 a 4 veces al día. Uso externo. Advertencias. Embarazo y lactancia, consulte a su médico. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Comunícate. 254-7482. 255-0261. Hacemos la radio con vos. Para la hinchada de Liga en todo el mundo, Planeta Albo. Planeta Albo. Una pasión, un sentimiento, nuestra vida. A ver, listas, por la Liga LI. De estar nuevamente aquí presentes con ustedes en otro programa más de Planeta Albo. ¿Me confirman en estudio si me escuchan, muchachos? Sí, te escuchamos, Leo. Perfecto. Los titulares del día de hoy, tenemos muchos temas interesantes. El programa de hoy se llama El Carnaval es Algo en Loja. Tendremos invitados especiales a Víctor y a Guava de Fuerza Sur, que ayer pusieron el carnaval en Loja. También hablaremos de una breve reseña de quién es Fuerza Sur. Todo lo que fue Liga Loja el día de ayer. También haremos un análisis, obviamente, desde el punto de vista de hincha futbolero, de lo que fue Liga Cuenca, Liga Loja. También analizaremos la tabla de posiciones de lo que se viene para Liga en el futuro. Saludos, por favor, de los panelistas, que se me presenten. Edgarín, te doy paso. Hola, Leo, ¿cómo estás? Bienvenidos, amigos, a Planeta Albo. 2 horas de full diversión el día de hoy. Hoy la vamos a pasarla bien. Adelante, Quito. Listo, señores. Sí, estamos con el programa número 37 de Planeta Albo. Bienvenidos. Les habla Mauricio Romero, Mauro Albo en Twitter, y les doy paso a mis compañeros de acá en la cabina. Hola, muchachos. Bienvenidos a un nuevo programa. Les habla Kevin. Un gusto estar nuevo compartiendo con muchas novedades que íbamos a hablar. Le doy paso a Santi. Bueno, buenas tardes con todos. Santiago Mejía les saluda. Volver después de un par de programitas perdidos. Vamos a hablar de cosas muy interesantes. Está muy lindo esto que vamos a tener hoy día. Vero. Sí, sí. Muchachos, bienvenidos. Ma, bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Albo. Como siempre, sábado, hablando de la hinchada Alba, de lo más grande que tiene este equipo, de cómo se ha desarrollado el equipo aquí, bueno, en estos dos últimos partidos. Y vamos con más, muchachos. Empezamos y arrancamos con Planeta Albo. Démosles paso a Santi para que salude. Buenas tardes, mis queridos muchachos. Regresémonos a Tampa para... Le vamos a mandar con bastante prioridad. Estamos cargaditos de invitados. Hoy día estamos en casa, acá en el estudio principal. Pero fuera de los estudios, como es costumbre, nosotros nos acompaña bastantísima gente. Tenemos varios invitados. Adelante, Leo, en Tampa. No, me parece perfecto. Creo que hay mucho de qué hablar, así que podemos cerrar esto y vamos con una canción para volver con los invitados que tenemos de Loja. Especiales, muy especiales, para contarnos El carnaval que se vivió ayer en Loja, yo creo que todos los que no fueron nos quedamos con las ganas de estar ahí. Yo por lo menos sí. Vamos a Tampa para que Leito nos ayude organizando todo el... todo el programa. Seguro, muchachos, tengo el gusto de tener con nosotros en micrófonos a Guava y a Víctor, que son quienes van a participar representando a Fuerza Sur, contándonos todo lo que se vivió ayer. También tenemos en línea a Salomé para que nos cuente un poco sobre lo que fue el carnaval. Muchachos, primero que nada, darles las felicitaciones, porque ayer estoy seguro que la gente en Quito, como los que estuvimos en exterior, pudimos ver un gran recibimiento a Liga. Y siempre es llamativa la forma en que Fuerza Sur recibe a Liga por allá. Cuéntenos un poquito sobre Fuerza Sur. Primero que nada, ¿cuánto tiempo tienen de existencia? ¿Cómo nació Fuerza Sur? ¿Cómo decidieron crearse? Bueno, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Por acá, bueno, siempre somos fieles oyentes de su programa y nos enorgullece muchísimo estar aquí al aire con todos ustedes. Saludos, muchachos, les saluda Víctor, igual, gustoso de poder conversar con ustedes y contarles todas las incidencias de ayer. Vamos a ver cómo, ustedes díganos qué les contamos. Hola, bueno, soy Salo. ¿Cómo fue el recibimiento ayer? ¿Desde cuánto tiempo vienen planeando eso? Y antes de eso, vicepresidente, también nos acompaña Salomé. Hola, muchos saludos desde acá de Loja, todos estamos aquí en... Excelente. Okay, bien. Dale, Gary. Leito, ¿qué te parece? Mira, retomando lo que tú mencionabas, ¿no? Porque sinceramente esta es una de las hinchadas más fuertes que tiene Liga en el país, ¿no? Fuerza Sur Loja. Leo mencionaba, Wilson, Guava, que nos contaras cómo fueron los inicios de Fuerza Sur Loja. Cuéntanos, ¿cómo nace Fuerza Sur Loja? Bueno, Fuerza Sur nace en el año 2010. Finales del año 2010, 12 años después del nacimiento de Muerte Blanca aquí en la ciudad de Quito. Y pues bueno, nació de la idea de tres amigos que ya nos conocíamos desde algún tiempo, éramos liguistas y viendo que cada vez que Liga quedaba campeón, la ciudad se tornaba de cabeza, todavía caravanas, festejábamos en pileta cerca del terminal. Y bueno, pues desde ahí, viendo que cada vez crecía más la hinchada de Liga, pues decidimos crear la banda, empezar a unirnos, empezamos tres personas, fuimos creciendo poco a poco y la primera idea fue adquirir un bombo. Bombo que, o sea, nos duró como un mes poderlo conseguir. Oye, qué chévere eso que estás mencionando. Actualmente, ¿cuántos son los integrantes de Fuerza Sur Loja? Actualmente, organizadores somos como 50 personas y más la gente que siempre nos acompaña, estamos bordeando alrededor de unos 200, 250. Ok, veo también que la presencia femenina en la barra también es muy importante, ¿no? Salomé, tú ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo fueron esos inicios de Fuerza Sur Loja? Bueno, el inicio de Fuerza Sur Loja comenzamos solo dos mujeres. Una de ellas fui yo, y otra amiga que se llama Glenda. Comenzamos con Fuerza Sur. Al principio fue full difícil porque solo íbamos a las reuniones pocas personas, pero ya después de un tiempo creo que hemos logrado algo bastante bueno de tener ya como núcleo. Dos núcleos de mujeres también, aparte de los chicos que siempre nos apoyan en todo, también tenemos trapos y todo eso para las mujeres. Oye, qué bien, y la gente en Loja ahí que siente esta pasión también por Liga Deportiva Universitaria, ¿qué es lo que debe hacer para unirse a este grupo, ser parte de ustedes? Porque en realidad el carnaval que ustedes transmiten, que se ve en la pantalla, que se ve en los diarios, es digno de resaltar y de admirar, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer la gente para que se una al grupo de Fuerza Sur Loja? La gente que quiere unirse a nuestro grupo de Fuerza Sur simplemente tiene que ser hincha de Liga hasta morir, ser hincha como nosotros, que nos apoyen siempre. Simplemente tienen que hablar y nosotros saber quiénes son para ver si son hinchas de verdad. Y poco a poco los vamos conociendo para ver si son dignos de entrar a Fuerza Sur o no. pero tienen que hacer méritos. Guava, yo tengo una pregunta para Guava y para Víctor. ¿Cuándo es la fecha de su aniversario? ¿Cuál fue la fecha exacta en que se fundó y cuándo celebran ustedes los aniversarios? La barra aquí nace el 21 de octubre, pero en general las personas se reunieron a partir de enero del 2011, se podría decir. La fecha de aniversario es el 21 de octubre del 2010. Perfecto. Oye, ¿y los viajes como barra, a dónde nomás han podido llegar ustedes? Obviamente Liga al año jugará 2-3 veces o tal vez 4, tomando en cuenta Cuenca, ¿no? ¿A dónde nomás se han podido trasladar ustedes acompañando a Liga? Nosotros en un principio teníamos proyectados los viajes a Cuenca. Posteriormente, viendo que los partidos también en la ciudad de Quito son de relevancia, fuimos organizando tours de tal manera que la gente pueda llegar también a conocer. Varia gente de aquí de Loja no conocía Casablanca, y nosotros con los tours les dimos la posibilidad de conocer Casablanca, alentar al equipo y más que todo sentir la pasión que todo hincha debe sentir por la gloriosa camiseta de la Universidad Central. Muchachos, okay. ¿Cuántas horas? A ver, dale, Gary. Termina. No, nada más quería preguntar, nos comentaba del viaje, ¿cuántas horas son de viaje aproximadamente de la ciudad de Loja para ir a ver a Liga en Casablanca? Verán, nosotros normalmente en un bus comercial se hacen 12 horas, pero como nosotros solemos ir en tour, en el bus podemos tardar hasta 16 horas solo de ida. Serían en total, multiplicando por 2 y fuera de las 2 horas que podemos estar en el estadio. O sea, son viajes que nos demoran 2 días y los que no tenemos descanso. Normalmente vamos con un embotellamiento bárbaro dentro del mismo bus, pero llegamos tranquilos. Pero bueno, vale la pena, ¿no? Por Liga todo es factible, todo es posible. No sé, Kevin, tú sí, querías comentar algo. Preguntarles algo, que me den sus puntos de vista, porque no he tenido la oportunidad todavía de ir a Loja, pero cuando uno ha viajado a otras ciudades donde Liga tiene hinchada, o sea, se encuentra con recibimientos que a uno le conmueven bastante, ¿no? Porque la gente se organiza de una forma, no sé, es como que llegó ustedes lo ven una vez, creo, al año, dos veces máximo, y llegó y lo reciben, pero con una pasión, van y llenan el estadio, se organizan de una manera de importante. ¿Qué sienten ustedes cuando va a Liga? ¿Qué sienten que ustedes, teniendo en cuenta que ustedes lo ven poco? Bueno, cuando llega Liga acá, tratamos de hacer siempre un carnaval inmenso. Es lo único que nosotros queremos como barra, para alentar al equipo. Necesitamos organizarnos bastante tiempo antes para lograr sacar los fondos y poder sacar adelante el digno recibimiento que necesita Liga siempre de donde va. Qué gusto escucharte. Oye, por acá justo por interno estamos conversando y también tenemos un poco de anécdotas que quisiéramos que nos pueden compartir también con ustedes en el tema, cuando ustedes viajan acá a Quito. Por acá me contaban que se habían pegado un viaje desde Loja. ¿Cuántas horas son de Loja acá? Para que se enteren todos. 14 creo que son. ¿16? Normalmente un bus normal son 12 horas. Y ahora como Fuerza Sur, ¿ustedes cómo hicieron? Porque toma en cuenta que siempre cuando viajas en los tours hay las paradas respectivas. Las paradas técnicas, las no técnicas. Las técnicas, las no técnicas. Y las obligatorias. Las obligatorias. Claro. ¿Cuántas el shopping, el shopping. Claro, necesitamos, shopping. Son como 12 horas, o sea, de corrido. Pero necesitamos como la última vez a la Sudamericana que nos fuimos a la final, fueron 16 horas, porque fuimos parando y todo, iba lento, pero igual la ida comenzamos, cantamos con el bombo, 5 o 6 de la mañana, no nos importó nada, solo seguir. Ese día vino un gran grupo de Fuerza Sur, trajeron un bombo, si algunos, no me equivoco. Algunos buses los vi yo afuera ese día de la Sudamericana. trajeron un bombo, si no me equivoco, trajeron trapos, entraron al estadio, estaban alentando desde afuera, igual en el parque. Fue un carnaval completo, yo creo que le hizo... Oye, pero pregúntales aguanto. Qué pasó con el trapo, porque colgaron, lo que me contaban es que no lograron colgar cobrar. El trapo cuando entraron al estadio. No. ¿Y qué pasó? Están hablando del partido de la Sudamericana, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es vinieron, lo último, no cierto? Fue el partido de la final, si no me equivoco, ¿no es cierto, Salomé? Sí, llegamos a... fue la final de la Sudamericana. Llegamos mega cansados porque casi no dormimos nada por estar cantando toda la ida. Y también canta claro. O sea, vinieron entonaditos. Bien, bien afinaditos. Claro, calentando la voz. Eso es para calentar la voz. Oye, claro, afinando la garganta como afina el señor Puebla, ¿no? Oye, y valga la pena, llegó de esa caja que le habían mandado a las Ucas, llegó una botella y ¿sabes qué? Se pudo saborear, simpático. ¿Cómo saboreaste, bebé? A mí no me invitaste. ¿Cómo que no? Sí les gustó. No, mentira, no, pues encantó. No, y ahí bien que topas ese punto. No, bien que topas ese punto porque estoy agradecida con los muchachos de Fuerza Azul porque nos hicieron llegar esos presentes. A toda la Fuerza Azul nos hicieron llegar presente tanto para Planeta Albo como para mí, gracias. Dios pague. A ver. Aquí tenemos que hacer un ejercicio de auditoría. ¿Cómo que para mí y para él? Claro, llegó para Planeta Albo y para mí. Gracias, muchachos. La mimada. Gracias, Baba. Oye, yo tengo una pregunta para la gente de Sur. No sé si me gustaría escucharle a Guava sobre el tema. Perdón, Salomé, quería saber... Como toda pasión, como todo amor verdadero, tenemos las altas y las bajas. Hay momentos que se han pasado duro con Liga. ¿Qué ha sido para ustedes lo más duro que les ha tocado vivir como hinchada por Liga? Bueno, recientemente lo más duro que fue perder la Sudamericana, ya estar en la final y no ganarla. Nos dolió mucho, ya que, o sea, era la quinta estrella dorada y se nos fue de las manos, pero igual alentando a la U como se pueda, en las buenas y en las malas, podemos seguir alentando, ¿no? Porque ganen o no, vamos a estar dejándolos, ¿no? O sea, nunca, siempre vamos a estar atrás de ellos, cantándoles y que tengan aguante. Oye, qué chévere, qué interesante. Vamos a regresar donde Leito Fuerza Sur nos va a acompañar todo el programa el día de hoy, nos honramos con su presencia. Vamos a conversar de cosas puntuales, vamos a volver con Leo a Tampa. Adelante, Leo. Sí, primero comentarles que se nos cayó la comunicación con los chicos de Fuerza Sur, pero nos queda Salomé, que también es integrante de Fuerza Sur. Así que Salomé, cuéntanos un poquito de lo que se vivió ayer, porque ayer fue un verdadero espectáculo ver el recibimiento, y a los que estamos fuera o lo vimos desde otras ciudades, nos llena de orgullo ver que se recibe al equipo con tanto cariño. Yo soy uno de los que siempre admiro ver la cantidad de liguistas que hay en Loja, ¿no? Y que lucen con orgullo la camiseta. Cuéntanos más o menos cómo fueron los preparativos, cómo fue la previa antes de entrar al estadio y el recibimiento, cómo lo vivieron por dentro. Bueno, la preparación para este recibimiento fue de hace más o menos 2 meses. Bueno, desde que comenzaron las fechas, ya comenzamos a investigar qué día iba a venir Liga acá. Entonces comenzamos con los preparativos, hicimos rifas, hicimos que la gente colabore para que podamos hacer una bienvenida digna para la Liga. Claro. Y bueno, ayer también antes de entrar al partido estuvimos afuera en el estadio reunidos todos cantando por la U, también con la murga, con los bombos, con los redobles afuera, con banderas, trapos, que todo lo que pudimos hacer. Y adentro no tienen idea el carnaval que fue increíble. Es algo indescriptible, es increíble. A mí me encanta estar atrás de la U y darle lo que se merece, pues un buen recibimiento. particularmente yo quiero felicitarles porque se vio espectacular. El de ayer fue espectáculo, ¿no? Fue un lindo, espectáculo. Lindo ¿Cuántas luces botaron? Pero botaron luces todo el partido. Sí, y más le hacía un bonito contraste con la pantalla gigante que tenían atrás, las banderas. Yo creo que fuimos locales otra vez. No, lejos. Siempre, sí hemos sido locales, largo. Sí, se siente como locales acá, igual como yo soy de acá y viene a Liga y es un total carnaval. Eso que no pudimos entrar, meter todavía unas sombrillas grandes, también blancas con rojo, de los colores de la U, no nos dejaron meter, pero pudimos meter el resto, papel, las bengalas marinas que las prendimos todo el partido. Mientras alentábamos y cantábamos. Cuéntame una cosa, ¿por qué no les dejaron ingresar las sombrillas? ¿Qué les decían las personas encargadas? Es que dicen que no pueden entrar tampoco las banderas con asta, pero no sé cómo hicieron para meterlas. Que eran muy grandes y que pueden hacer daño, según ellas, pero ya saben cómo es la policía. Punto aparte. El daño lo hacen afuera. Totalmente. Pero no, felicitarles nuevamente. Un gran recibimiento. Liga creo que se sintió muy en casa, muy apoyado por su hinchada. Loja se pasó el día de ayer. Salomé, una consulta. Aparte de las personas que viven en Loja, ¿quién viajó para el partido? O sea, ¿de otras ciudades? ¿Cercanas? Lejanas. De otras ciudades. Vino unos 3 personas que conozco, que son de Cuenca. Que es Adri, la Adri, no sé si siempre... Claro, la Adri, sí, la Adri es gran hincha también. Un saludo a la Adri. Sí, ella estuvo acompañándonos ahí con Fuerza Sur. Qué bien. ¿No sabes, por si acaso, Salomé, cuántos fueron el número de luces que usaron, el número de bengalas? Porque se vieron bastantes. Uf, cuando comenzó, los prendimos unas 4. Perdón, 3 o 4. Después, pero de eso debe haber sido solo el inicio. Dos han de haber sido unas 10. Porque yo en el inicio del segundo tiempo, ellos debían contar 6 luces del segundo tiempo. Yo asumo que por lo menos debían haber tenido unas 20 luces ahí. Sí, debe haber sido porque. Fuera de los flashes, que aún todavía sobran flashes, ¿ves, Santi? Aparte de las luces rojas, habían luces blancas también. Sí, se notaban. Sí, se notaban. Y ayudaban a que sea otra imagen también, aparte de las bengalas, bonito. Uh-huh. Oigan, qué chévere. Como les iba diciendo, Edgarín, qué gusto escucharles. A ver si es que se quedan con nosotros. Salomé, quédate con nosotros en la línea, por favor, para seguir conversando. Ya. Vamos a dar paso ahora. Leamos un poquito de tweets, leamos un poquito de mensajes al Facebook. Solo quiero comentarles algo. El día de ayer volvimos a marcar tendencia nacional en Ecuador, en el Trend Topic. Fuimos una tendencia durante el partido y luego del partido. Así que quiero felicitarles, muchachos, porque mucha gente está haciendo réplica de todo lo que es Planeta Albo. Y como se envió un tuit el día de ayer, Planeta Albo está hecho para los hinchas. Esto es el vivir día a día de todos los hinchas. Está abierto para todos los hinchas y así seguimos creciendo. Vamos a seguir siendo grandes gracias al apoyo de la hinchada. Ayer estuvimos en tendencia en el país. ¿Tienes algunos tweets, mi querido Kevin? Así es. A ver, antes que eso, Planeta Albo siempre donde lata una U roja, ¿no? Ese va a ser siempre nuestra consigna. Y ahora, leyendo un poco de eso... Se ha sido de prohibirle que salga el viernes. Ha sido de prohibirle que salga el viernes. Ha estudiado. Aunque ya tenemos uno nuevo también. Se nos está cortando la llamada un poquito. Repítelo, Leo, porque se cortó un poco. Que también tenemos ya uno nuevo, que el programa de la hinchada popular. Popular. Bueno, ahí podemos seguirlo mejorando. Bueno, a ver si es que la gente nos envía también un poco de sugerencias. Claro, opciones. Si quieren diseñar la imagen de Planeta Albo, lo pueden hacer. Seguimos con algunos saludos acá en Twitter. Nos escribe Moni Silva, nos dice, es hora de escuchar Planeta Albo. Nos escribe Juan, dale Albo U, dice, ya se juega Planeta Albo, sube el volumen. Un saludo para ellos. Jennifer Castillo dice, ya Planeta Albo. Nos escriben acá de problemas que había con la página, ya están solucionados el problema es de la página. Y de hecho aquí nos escribe Cristian Puero, dice, ya sirve Planeta Albo, pon aquí sdeportes.com y play en el icono de la derecha arriba. Ahí sale para poner play, arrumba desde esa página. Así que está habilitada la señal vía internet. Nos escribe acá Adri Sakoto, que es precisamente la hincha de Cuenca que hablábamos. Felicidades y gracias inmensas a la Fuerza Sur. El carnaval que vimos ayer en Loja es digno de LDU y qué chévere escucharles en Planeta Albo. Saludos para ti, Adri. Y dice Michelle Macas, también nos escribe, sí, un verdadero carnaval el de Liga ayer. Para todos los que fuimos, gran recibimiento, grande Liga. Zuka, ¿tienes algo en Facebook? Tengo otro saludito de que dice Planeta Albo, chicos, aunque aunque no soy miembro ni nada de Fuerza Surin, ayudamos siempre a los de Loja, fue un carnaval impresionante. Oye, tenemos unos dos saludos de cumpleaños de esta semana, antes de que se olvide. A dólar el saludo. A dólar. No, qué dólar. Yo estoy del Twitter aquí, Andrés Mier dice que no le aceptan en el Facebook de Planeta Albo, pero igual Fuerza LDU. O sea, es un... o sea, valga el punto para en el Twitter es un reclamo. Facebook, ¿no? No, el Facebook ya está ya cerca del límite de invitaciones. De entonces ahora lo que vamos a pedir a toda la gente que nos está escuchando es que le den like a la página de Planeta Albo. Ahí obviamente va a encontrar la misma información, porque ya estamos mudando todo lo que era el perfil de Planeta, que no se puede tener un perfil con tantos invitados como corporativo. A un like, exactamente. Entonces ahora tenemos la página de Planeta Albo a la que le tienen que dar like, por favor. Oye, teníamos cumpleaños. Hoy día me parece que está cumpleaños de Chucky. Y no es de Chucky Seven. No, es de Don Alfred. Entonces, bueno, para los que lo conocen y para los que no lo conocen, un abrazo grande a Chucky. El miércoles anterior, otro gran amigo este sí es de vida, el Pachequito, también estuvo de cumpleaños. Queremos mandarle un gran abrazo a Don Pacheco. Hoy día tenemos los festejos en la casa de Pacheco, así que cociden bastante. También... Y primero de abril, ¿qué tenemos de primero de abril? Su cumpleaños, señor. Pero y no va a hablar. Usted solo habla en el programa de mañana. Se ha sido de darle el micrófono. Solo en el trío del fútbol habla. No, nada con, que con ver. Con el trío ahí, ¿qué hace que le guste el trío, que le gusta acá? A ver, cuente. Yo le oí temprano. Ah, es que estaba recién llegadito, por eso me cogieron dormido. ¿No? Ah, ¿dormido? ¿Cruditos? Nos sigue escribiendo acá. Agarró un embotellamiento, ¿no? Oye, este tráfico acá está imposible. Sí, nos escribe Joffrey Jaramillo, dice: miércoles yo si voy a la Atahualpa, un resbalón no es caída. Tal cual. Totalmente de acuerdo con ese tweet. Nos escribe acá Malacay LDU, dice: le saludos, panas de Planeta Albo. Aguante la U toda la vida y más allá. Saludos para ti, Malacay. Andrés Miel, lo que decía, bueno, ya vamos, lo que anunció Santi, vamos a saluda a la ñaña. No, que le salude a la ñaña. Saluda a la ñaña. A otro, no, y un saludo para Maestro 80. Oye, haga el favor dame, de saludarme. ¿Por qué no le un gran abrazo para ti. Es del 254. Si tuviera buena vista. 254-7482. Es que... O el 255-0261. Esos son los teléfonos de para que no se malinterprete, los números están lejos y no alcanzo a leer. Es por eso. Para que tengan una idea, está en Arial 40 cada número, creo. ¿Cómo nos vamos, muchacho? Págame la miopía y hablamos. Claro. Págame la miopía. O sea, verán, prefiere gastarse en comer fuera de la casa y no... Hasta los lentes bota, o sea, el otro día viene. Y ahorita que está escuchando la mamita del Kevin. No está escuchando. Ya encontró los marcos de los lentes, pero quiere comprarse otros. Dice que no le gustan esos. Diga que no es así. ¿No es así? Ya se puso rojo. Que está en un día lúcido, ¿no? Sí, siempre. Exactamente. Madre, soy siempre concentrado. Sábado ya. Día sobrio, digo, sábado día albo. Oigan. Vamos a la primera pausa, creo. Felipe Bordón dice: el mejor programa de la radio en Ecuador. Aguante la U. Un abrazo para ti, Felipe. Gracias por escucharnos. ¿Qué les parece si vamos con una pausa, Leo? Y después seguimos. Hoy la música es auspiciada by Leo Malafama. Listo, entonces. Disparando más cualquier cosa. Vamos a una pausa con Incubus. Esto es Drive. Y una pausa y volvemos. Oye, con los chicos de Fuerza Sur. Diga usted. Yo, mira, yo quería comentar algo con Loja nada más para cerrar el tema. Y es algo muy personal. Es una ciudad a la que yo tengo demasiado cariño y me recuerda las palabras de mi papá. Mi papá se murió hace 3 años y me acuerdo que de muchacho me decía: mijo, usted antes que se case tiene que ir a Loja. Usted tiene que conocer Loja. Tarde, qué señor. Qué pena, nunca le hice caso y... Muy tarde. Too late. Ok. Bueno, ahora sí, vamos a la canción. This one's called Drive, ladies and gentlemen. Sometimes I feel the fear of

Ejército Ecuatoriano invita a los jóvenes bachilleres del país a ingresar a la Escuela de Formación de Soldados del Ejército como aspirantes a soldados de arma y servicios. Te ofrecemos una profesión de excelencia militar, técnica y científica. Inscríbete en www.esforce.mil.es. Más información a los teléfonos 032-85-5862 y 032-85-4302. Entrega de carpetas en Esforce, ubicada en la ciudad de Ambato, hasta el viernes 30 de marzo. Sé parte del Ejército Vencedor. Fernando Veir. Fernando Veir. Le dicen el deporte que mueve masas. Las luces se tiran. Miller con la velocidad física. El equipo la velocidad. Creo que en realidad mueve corazones, porque un hincha muere con cada derrota y vuelve a nacer en cada gol. El aplauso, el reconocimiento. Por eso creo que para comentar el fútbol hace falta más que conocerlo. Realmente hace falta sentirlo. La gente nos prefiere porque nos mueve la misma pasión. Área Deportiva. Pasión que alienta. 94.5 FM. Muchachos, un gusto estar nuevamente con ustedes. Ah, espero hayan disfrutado de la música. Eso fue Incubus Drive, el tema de la canción. Vamos a seguir conversando un poco con los muchachos de Loja, ya que aparte de toda la fiesta que vivimos ayer, lamentablemente nuevamente tenemos entendido que se empañó el carnaval que puso la hinchada de Loja debido a hechos e incidentes que se dieron luego del partido. Ni siquiera con un equipo que jugaba con nosotros. Así que, Santi, te dejo a cargo para que hables, sigas conversando con Guava de Fuerza Azul para que nos comenten qué fue lo que sucedió el día de ayer, que ha preocupado a muchos hinchas. Sí, bueno, vamos a acotar un poquito. Mi querido Guava, a ver si es que te tenemos en línea. Justo nos volvieron a llamar de Loja, tuvieron un inconveniente con la conexión. Guava, estabas tú al aire, cuéntanos, empiézanos a detallar. Hemos hablado ya lo que fue el carnaval, lo que fue el recibimiento. Lo que es Liga es una pasión, independientemente del resultado. Pero también sabemos y también queremos protestar un poquito a la distancia, solidarizarnos con toda la gente que fue agredida. No sé si es que fue antes del partido o después del partido. A ver si es que tú nos puedes más o menos ilustrar y que nos cuentes. Y para que toda la hinchada Alba te escuche y escuche, ojalá nos estén escuchando las personas que tienen que llevar justicia en este caso. Cuéntanos, Guava, adelante. ¿Qué dice, muchachos? Soy Víctor. Agustín. Sí. Oh, Víctor. Wilson tuvo un pequeño inconveniente, pero tuvo que ausentarse en este momento. Les comento. El día de ayer, como ustedes conocen, nosotros teníamos el partido contra la Liga de Loja en el Estadio Federativo de aquí, de la ciudad de Loja. Y pasó el partido, los 90 minutos, terminó el aliento de los hinchas. Salimos del estadio sin provocar a nadie, no hicimos gala de absolutamente nada, al contrario, tratamos de salir de la manera más tranquila, pacífica, para demostrar que, como en los últimos días, Liga no es violencia, y eso queremos demostrar la barra de aquí de Loja. Pero, desgraciadamente, pasaron 10 minutos después de que salimos del estadio, y unos vándalos, porque no se los puede catalogar de otra manera, vándalos, delincuentes, escudados en camisetas amarillas y con pasamontañas, subieron por la avenida para emboscarnos, sin respetar, sin ver que habían mujeres, que habían niños, que habían personas que no merecen ser atacadas, porque en ningún momento hicieron nada en contra de ellos. Lo primero que hicieron fue atacar a una persona que viajó de Quito. Les robaron una maleta. Por testimonios de personas que vieron el ataque, dicen que incluso le quisieron asaltar, o sea que le metieron las manos en los bolsillos para sacarles objetos personales. Posterior a esto, las personas que estábamos dentro de la casa de un amigo que prestó para nosotros guardar los objetos de la barra, como son los bombos, las banderas, los trapos, fue atacada con piedras, palos, botellas vacías de vidrio. sin dejarnos oportunidad a defendernos, sin ver que habían mujeres, se nos atacó de una manera vil, tanto del lado... Víctor, de frente te tengo... del cuarto, como del frente de la casa, como de la parte posterior, todo estaba premeditado. O sea, seamos Víctor, un poquito Víctor, claros te tengo, tengo una pregunta, Víctor. Dime. Esto dices que sucedió después del partido. ¿En dónde sucedió? ¿Esto fue en las afueras del estadio? ¿O ustedes pensaban que esto iba a ocurrir? ¿O qué sucedía? Porque tengo entendido que ninguno de ustedes esperaba esto, ya que volvían contentos después de ver a Liga a pesar de la derrota, celebrando. ¿Y en dónde fue exactamente? ¿Qué sucedió? Verán, las personas que han venido, que han tenido la oportunidad de venir a Loja, conocen que el estadio se encuentra justamente al lado de un río. Y cruzando el río hay unos condominios en los que un amigo, que es hincha de Liga, que es parte de la barra, vive. Entonces, él nos facilitó su hogar para nosotros poder guardar las cosas y de ahí organizarnos para irnos a celebrar el haber visto a nuestro equipo, el haber hecho el recibimiento que hicimos. Y, o sea, eso es lo peor de todo, fue justo junto al estadio. Y la Policía Nacional, que estaba en ese momento haciendo el operativo que como todo el mundo sabe, tiene que durar hasta una o dos horas posterior al encuentro, vio todo esto. Se dieron cuenta de quiénes fueron y los detuvieron. Tuvieron que incluso utilizar como medio para disuadir los armas de fuego, porque el ataque que sufrimos fue estremecedor. A mujeres los golpeaban en el piso. A ver, una consulta. Me estás diciendo, a ver, vamos a aclarar algo. Tú comentas de que fueron personas de camisetas amarillas. Mira, no quiero meterme con nadie porque en la verdad... Si es que ya te meten la mano en el bolsillo, si ya te están quitando tus cosas personales, irrelevante el color de la camiseta, sino son delincuentes que les atacaron. Primer punto. Segundo, tú dices que la policía intervino y que los detuvieron. ¿Esa gente está detenida en este momento? Las personas, nosotros sabemos quiénes son. Les conocemos, sabemos quiénes son, incluso son integrantes, hay que decirlo como es, o sea, son integrantes de la Barra Sur Oscura, pero no solamente son de aquí de Loja, se dan la ingrata tarea de viajar desde Machala y desde Cuenca con tal de buscarnos problema únicamente a nosotros. Y por información de las personas que viven frente al estadio, nos decían que no solamente se nos ataca a nosotros, sino en general a todas las hinchadas visitantes. O sea, sin ser el partido contra ellos, lo hacen. Y las personas fueron detenidas. Actualmente, según lo que tenía la última información, ya los sacaron libres. Sí, también algo también me enteré, que estaban hoy día y eran como 15 personas las que fueron detenidas, pero parece que ya les iban a liberar o los estaban en el proceso de liberar. Víctor, una pregunta, ¿cuántas personas identificadas con la camiseta de este equipo más o menos piensan ustedes que les atacaron? ¿Cuántas fueron? Yo considero que fueron unas 50 personas. ¿Y ustedes cuántos estaban? En ese momento, varones, máximo estuvimos 10, máximo. Mujeres habían siquiera unas 30, pero hinchas comunes, niños, o sea, no eran ni siquiera personas de la barra. Estaban pasando por ahí y únicamente porque las vieron con la camiseta de Liga, las atacaron. Y otra pregunta, ustedes, pues no sé, se ve que sí pusieron la denuncia, pero lo han tratado de promover o darle divulgación al tema por algún medio de comunicación de la misma ciudad de Loja o a nivel nacional. Hoy día conversamos con un medio de televisión local. Sin embargo, de poco o nada nos podría servir, porque ya las personas están libres, las personas que integramos la barra, en este punto poco o nada podemos hacer, porque sin embargo, que atentan contra nuestra vida, que atentan contra la seguridad de las personas que viven en esos condominios, ya los maleantes estos se encuentran libres y nosotros en ese momento estamos en la posición de que si denunciamos nos podemos meter en más problemas, porque como ustedes mismos dicen, ellos no son hinchas, son delincuentes, son personas que no tienen un poco de calidad moral como para decir no puedo hacer esto porque no está bien. Oye, Víctor, como el que más nos yo creo que a nombre de toda la hinchada del Ecuador queremos solidarizarnos con ustedes en estos penosos momentos. Qué lástima. ¿Cuántos? Qué lástima. Permíteme, Leo. Qué lástima que solo a un cierto y reducido grupo de personas quieran ver las costuras, quieran hacerle quedar mal, quieran tildarle de violento. Qué lástima que estemos llegando a estos niveles de intolerancia y que haya dedicatoria especial para un grupo. Voy a hablar y porque me siento yo aludido. Que se hable mal de la hinchada de Liga, la hinchada blanca, que es una hinchada violenta. Nosotros no somos violentos, señores. Ahí está una vez más un ejemplo de a dónde se está llevando este tema de seguridad. Lastimosamente a mí me duele y me molesta mucho. Me molesta mucho que siempre que pase algo con nosotros se lo magnifique. Y ahora que ha pasado, que no es la primera vez, en esta semana hemos vivido que son tres signos de violencia. En Ambato con una pistolita que hicieron alguien se le perdió. Calibre 38. Tres balas, 38, que no es para jugar carnaval. Y eso que en Ambato, en Panamá, en Ambato no. En Ambato no juegan con agua. Otro suceso, mal suceso, de un dirigente de Emelec, que agredió o dice ser agredido, pero tiene que aprender a dar el ejemplo. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? ¿Que solo a nosotros nos estén viendo esto? Ok, la gente de Liga y toda la hinchada de Liga emitió un comunicado y dijo que nosotros respetamos la fuerza del orden, pero tampoco se puede quedar la gente parada a que le maltraten. Entonces, sí exigimos nosotros, así como nos han pedido a nosotros cordura y todo esto, exigimos nosotros también a toda la parte dirigencial, llámese FEF, a la policía y todo esto, que tomen cartas en el asunto, señores. Nosotros no estamos yendo a un campo de concentración, nosotros no queremos vivir violencia. No está bien que ahora de agresores pasemos a ser agredidos. ¿Quién responde por la gente que ahora fue agredida ya? Más bien, me parece, Santi, dime. Disculpa, siguiendo lo que estás diciendo, se me prende, se me ilumina un poco lo que quiero decir, porque va en el mismo hilo que tú vas diciendo, ¿no? De que ahora es como que, ok, perfecto, la violencia, estamos en contra de la violencia, es una estupidez, pero sin embargo, como dices tú, no está bien que se lo quiera poner solamente contra una camiseta. Ahora la gente de Liga ha hecho demasiada conciencia, propios y extraños dentro de las barras o no de las barras, en que quieren cambiar su actitud. La gente de Loja, los muchachos de Loja, es una barra que está queriendo cambiar la imagen violenta que los medios le han querido dar a las diferentes barras de Liga, y trabajaron ayer y se vivió un lindo carnaval, y qué triste que sean atacados producto de que la gente de Liga ha decidido estar, como quien dice, con la guardia baja, se podría decir, porque ya no están con la mentalidad, están con la mentalidad de hacer carnaval, de traer espectáculo a la cancha y ser víctimas de estos ataques. Como dices tú, la prensa ignora hechos violentos que vienen desde propios dirigentes de otros equipos contra su propia hinchada, ignora encontrar armas, se queda callada, no dice nada, y solo lo que sucede con Liga es magnificado. Desde este medio nosotros rechazamos todo acto de violencia, pero tienen que entender las autoridades que las leyes son para todos. Si hay hinchas que agreden a mujeres, a niños que están ingresando a su casa guardándolos sus instrumentos, que hacen emboscadas, debe ser aplicada todo el peso de la ley, sin importar el color de la camiseta. No es justo que haya hinchas en Loja en estos momentos, que hayan incluso parado en hospital. Chicas, hay una chica que está en un hospital debido a esta situación, y que esta gente quede en libertad. Continúa, Santi. Así es. Bueno, estamos tratando de asimilar este trago amargo. Lo que sí nos queda a nosotros, obviamente, esto ya quedará para la parte de las leyes, para la policía. Nosotros queremos felicitar a todo lo que es Fuerza Sur Loja, increíble. Estaremos a unos 600, 700 kilómetros de distancia, pero cómo se vive la pasión. Algo que en verdad se vuelve a tomar las palabras de Aliga, le hace grande su gente. Muchachos, Santi, esto que pasó, Santi, esto, permíteme, esto cosa, que pasó. Una última cosa antes de que cierres, antes de que cerremos el tema, antes de que lo cierres, Santi. Porque vamos a decir las cosas como son. Hace dos semanas atrás alguien nos había mencionado, chicos, tengan cuidado, esta gente está planeando algo. Vamos a decir lo que nos mencionan aquí. ¿Te parece, Santi, si lo hago? Lo que nos mencionan aquí. Dicen, esta gente se reúne en Loja, en la discoteca que se llama Paradise, a dos cuadras, para ver el partido, y de allí se planeó, para ver el partido de ese otro equipo, y desde allí se planeó lo que se iba a hacer. Así que las autoridades competentes solamente transmitimos lo que, nos llega a nosotros. Encárguese, ya se sabe dónde se reúne esta gente, ya se sabe que son violentos, que no solamente atacan a la hinchada cuando juegan a su equipo, sino a cualquier hinchada que venga. Entonces, ¿quieren erradicar la violencia? Ahí en la discoteca Paradise paran estos caballeros. Apoyando lo que tú dices, Leo, que esto no solo sea, o sea, no se trata solo de que es en el fútbol, ¿no? Hace poco pasó un incidente acá y se están realizando las investigaciones muy bien. ¿Y por qué? Porque lo sucedió en Ambato, se lo dejó pasar y no se tomó las mismas cartas en el asunto. Y ahora pasa esto, acá también son agredidos. O sea, son hinchas de Liga en este caso, pero pudo haber sido cualquier persona. Y encima más, les trataron de robar. Hay una chica con el tobillo roto y todo eso. Entonces, y no se están tomando carta de asunto. Y hasta ahora, tengo entendido que hasta los van a soltar. Qué mal que se maneje solo para algunos las leyes. Y que eso de parar la violencia sea solo por conveniencia y muchas veces. Edgarín, tú querías decir algo. Chicos, una cosa dale, quisiera acotar... aparte de lo que ustedes comentan, y es que, o sea, los hechos que se dan ayer no son hechos aislados, o sea, no es que pasa la primera vez. Recuerdan el año pasado tuvimos el partido que ganamos en Guayaquil 3-2. Sucede que también en esa oportunidad gente de afuera de la ciudad, de Cuenca, de Machala, vino y causó desmanes en todo el centro de Loja, o sea, no fue contra una persona. Fueron contra toda la ciudad de Loja, con cuchillos en mano, y la policía no hizo nada. O sea, yo no entiendo qué falta, si necesita aquí también haber un muerto, si necesitamos ver gente en hospitales sangrando. Yo no entiendo qué está esperando el Ministerio de Gobierno, la Intendencia. Aquí lo único que se hace, los detienen por escándalo en la vía pública, al día siguiente salen tan campantes, más felices a seguir cometiendo fechorías que a la final quedan en la impunidad, porque las personas que quedan asustadas quedan con un trauma, porque yo ayer veía a las personas que viven en el condominio, ¿qué imagen se llevan del fútbol? ¿Qué imagen se llevan de los hinchas de Liga? ¿Qué imagen qué imagen puede quedar después de haber sufrido un ataque como el que sufrieron ayer? Y lo más triste aún, los niños que fueron a acompañar a su equipo, que viven el fútbol de manera distinta, ¿cómo ellos pueden ir con una seguridad a un estadio y decir, yo puedo estar con mi camiseta y salir y ir a mi casa con toda la tranquilidad si vándalos se reúnen a 2 cuadras? Y es correcto lo que les informa, es a 2 cuadras. Pero ahora dicen que no, que ellos estaban pasando. Yo no entiendo qué parte, o sea, de qué falta para que hechos como el de ayer se conviertan en una tragedia. Así es, Agustín. Oye, y bueno, muchas gracias por también tener la valentía de tú reportarlo. El azúcar que me va a dar con la botella aquí, vea, eso también es violencia. Respire. Edgarín quería decir que hable Azuquita, que hable la Azuquita y habla el Edgarín, por favor. No, muchachos, ya realmente es una pena lo que pasó ayer, que no se respete ya ni niños, ni mujeres, ni personas que van a ver el fútbol tranquilamente, porque yo creo que todos, un domingo, un día que hay partido, vamos con la mentalidad de disfrutar, de pasar bien, de estar chéveres. Y yo creo que no tenemos que demostrar nada, Liga es grande en todos y cada uno de los rincones de este país, y vamos a lo vamos a seguir demostrando durante lo que quede el campeonato. Ayer un resbalón, no fue caída. Estamos recién en marzo, falta todo un campeonato por jugar. Cállate vos. Falta todo un campeonato por disputar, por jugar. Y Liga y la hinchada y toda la hinchada va a estar ahí presente al pie del cañón. Y vamos a demostrar que Liga le hace grande a su gente, muchachos. Son incidentes que realmente se deben tomar cartas en el asunto. La policía debe hacerlo. Pero nosotros vamos a estar a pie de cañón y vamos a demostrar que Liga le hace grande a su gente. Toda la felicitación de Planeta Albo y yo creo que de todo Quito y de toda la gente que no pudo viajar a Loja para ver este carnaval. Y vamos a seguir disfrutando. De aquí nos toca el miércoles otro carnaval. No, nos toca irnos a México ahorita. Adelante, Edgarín. Edgarín, te escuchamos. Sí, Santi, muchas gracias. Mira, yo simplemente me gustaría decir lo siguiente. Aquí en Planeta Albo nosotros rechazamos la violencia, como tú muy bien lo mencionaste, Santi y Leo, desde cualquier punto, desde donde venga la violencia, ¿sí? Pero también, como lo mencionamos en nuestro comunicado, esto va más allá del fútbol. Esto no está en el fútbol. Y lo que queremos dejar bien en claro ante la opinión pública es que esto no es de la hinchada de Liga, que lo, como se le pretendió tiltar en el incidente que hubo en Casa Blanca. Que esto sucede y que tomen en cuenta y que se ponga mano dura. En estas semanas, el ministro del Deporte, José Francisco Ceballos, puso una propuesta que se agilice ese trámite, que se analice, que la gente involucrada, la asamblea, sea quienes decidan y aprueben y pongan en práctica esa ley lo antes posible. Lo que queremos es evitar sangre que se derrame en las canchas en el fútbol ecuatoriano. La violencia no es de la hinchada de Liga, la violencia es de la sociedad, de todo lo que existe en todo el entorno en el Ecuador, de lo que está, somos el reflejo de una sociedad que está en decadencia. Entonces, no, a mí sinceramente me ha molestado y me ha sorprendido todo esto, lo que ha venido sucediendo, ¿no? Entonces, simplemente decir como Planeta Albo que nosotros rechazamos profundamente y exigimos a las autoridades que se regularicen y que se genere inmediatamente una ley que detenga todo esto que está sucediendo en el fútbol. Eso es todo, Santi. Sí, nada más lo que decías tú, Edgarín. O sea, me parece que hay responsables que son la federación, en este caso, dirigentes, asambleístas, las autoridades. Pero también creo que hay cómplices. Y en eso quiero apuntar a los medios de comunicación, que solo apuntan hacia a una hinchada, apuntan a una camiseta y a no una lo hacen. Moda. Exactamente. Porque capaz aquí el ecuatoriano está acostumbrado no a igualarse para arriba, sino a igualarse para abajo, y el que está arriba lo tratan de bajar. Entonces, creo que los medios de comunicación son cómplices de esto, de que la violencia siga creciendo. ¿Y qué esperamos? Que haya otro muerto. No generalices, ciertos medios de comunicación. No, perdón, sí, ciertos medios de comunicación y ciertos periodistas, no todos, y ciertos periodistas. Entonces, creo que también es responsabilidad de ellos, porque está en sus manos el difundir este tipo de cosas y el tratar de que se aplique y se haga una nueva ley, ¿no? Yo creo que deberíamos llamar a... ¿A quién? ¡A Pamosa! Oiga, muchachos. Acabémosle al bloque. El señor Taz se va a ir ahora. Oye, no le presentamos al Taz del día de hoy. Después del corte para que saludes. Ya habló. Nos vamos un pequeño corte, muchachos. Gracias por estar en Planeta Albo. Thank you. ¿Puedo pasar, señor gerente? Siga, señorita. Veo que tiene un buen currículum. Así es. ¿Y qué tal su inglés? Oye, muy bien. ¿Would you like to work for free? Yes, siempre me ha gustado. Le pregunté si quería trabajar gratis. ¡No! No quede mal y estudia inglés en Howard, con verdaderos profesionales en idiomas. Howard, al norte, Avenida Colón 482 y 9 de octubre. Teléfonos 2-901-878, 2-568-870. Al sur, Francisco Londoño y Francisco Gómez esquina. Teléfonos 2-666-591, 2-666-780. Cursos de lunes a viernes. Inicio abril 2. ¡A comer! Con Mr. Cook, que tus hijos coman nunca será un problema. Mr. Cook, deliciosas opciones listas para preparar. Mr. Cook, ahora también en la tienda de tu barrio. Mr. Cook. ¡Así de rico! ¡Así de fácil! En el 2012, DirecTV te trae el mejor fútbol del viejo continente en la Eurocopa. Olimpiadas Londres 2012, exclusivo y en HD. Los 64 partidos en alta definición de las eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Ahora, prepárate. Llega Barcelona-Real Madrid como nunca antes lo habías visto. Espéralo. DirecTV te cambia la vida. Suscríbete ya 1-800-888-333. El ejército ecuatoriano invita a los jóvenes bachilleres del país a ingresar a la escuela de formación de soldados del ejército como aspirantes a soldados de arma y servicios. Te ofrecemos una profesión de excelencia militar, técnica y científica. Inscríbete en www.esforce.mil.es. Más información a los teléfonos 032-85-5862 y 032-85-4302. Entrega de carpetas en Esforce, ubicada en la ciudad de Ambato hasta el viernes 30 de marzo. Sé parte del ejército vencedor. Comunícate, comunícate. 254-7482. 255-0261. Hacemos la radio con vos. A toda la gente que sigue en sintonía de Planeta Albo, nos pueden enviar sus tweets a la cuenta de Planeta Albo, arroba Planeta Albo, por supuesto. En Facebook también receptamos saludos. Muchachos, ¿qué les parece si ya nos metemos al punto de vista del hincha, de lo que fueron, debido a los incidentes que ocurrió? Nos toca resumir, íbamos a analizar Cuenca, íbamos a analizar Loja. ¿Qué tal si analizamos las cuatro fechas? ¿Cómo hemos visto a Liga en estos partidos? Adelante, muchachos, en Quito. Bueno, a mí me gustaría comenzar no analizando de partido en partido, sino un global ya de esto de todos, porque creo que ya se puede visualizar un poquito las virtudes, las falencias de Liga. No es como todo buen hincha que me considero, dar un criterio sobre sus errores nunca está de más. Yo pienso que, y eso discutíamos justamente con Kevin el día de ayer, que la formación 3-4-2-1 que está utilizando Liga no está dando resultados por el momento. Kevin decía, no, pero es que apenas están pocos partidos, hay que esperar, pero ya se han cometido demasiados errores seguidos, sobre todo en la línea de fondo de tres. Estoy de acuerdo que se vaya Luna, loco. No sé qué. Sí, en verdad. Vuelva a Salas. Ya se fue el Chino Luna. Yo ya les dije que vuelva a Salas. Por Dios santo. Bueno, en todo caso. Y está pidiendo que se vaya el Chino Luna. Yo quiero que vuelva Equipado. ¿Alex Escobar también, tal, por si acaso? No. Lo perdonamos al Chino Luna. Sí, Chino, donde estés, disculpa. No queremos. No. Oye, es verdad, o sea. Es un equipo que está volviendo de un proceso. Y es algo que yo, como ayer conversaba con el Santi, conversaba con Pequeño Gigante. Oiga, pero pero a ver, pero es que a ver, ¿por qué decimos pequeño? Ya les voy a ver, luego eso, al final del programa. ¿Quién? Lo de pequeño ¿quién? Gigante. No, ¿quién es pequeño gigante? Pequeño porque gigante. Ya dijiste. Pequeño gigante, pues pequeño gigante. Tu junior, hermano, tu junior, dice. Pero en todo caso, el punto es de que yo creo que Liga debería comenzar a jugar con una línea de cuatro en el fondo. Porque ya se están cometiendo errores que sí están marcando ya diferencias. Es que eso es retroceder. Un equipo que logra armar una línea de tres y volver a la cuatro, no es lógico, es retroceder. Un equipo que logre hacer línea de tres y línea de cuatro quiere decir que tiene alternativas para el cambio. Es que ya no vuelves a hacerlo eso. Cuando tienes de tres ya no vuelves. Con el profe Fossati se jugaba. Con Bausa. Sí, pero el, no se puede. Y él logró hacer una buena defensa con línea de tres. Y cuando le necesitaba ponía línea de cuatro. Vean, perdón. Esto es como, ¿se acuerdan cuando jugábamos? Tenemos dos técnicos en el equipo. No, pero espérate. No, solo sé que le banco, pero a muerte al patón. Si nadie está hablando de eso. Solo quiero acotar algo. ¿Se acuerdan cuando jugábamos en el Atahualpa? Sí. Edgarín, ¿te acuerdas cuando jugábamos en el Atahualpa? Claro que sí, mi hermano. ¿Qué hacíamos en la General Norte cuando estaba mal? O sea, solo estamos reviviendo momentos históricos, señores. De esta racha vamos a salir cuando salgamos de aquel estadio y regresemos a nuestra casa. Todo es circunstancial. Ahorita yo, para mí, estoy viviendo lo que yo viví en el, qué sé yo, en el 93, en el 94. Yo me paraba en la General Norte y gritaba, renuncia a Sevilla. Ya pasó, o sea, solo estamos viviendo un momento del cual nosotros hemos madurado bastante. Hemos vivido un descenso, hemos vivido una Copa Libertadores, una Sudamericana, Recopa. Entonces sí, está bien. El orgullo nos ha dolido, o sea, hemos perdido, nos hemos caído dos escalones. Pero no hemos perdido nada. O sea, lo importante está en que ahora el jugador, el dirigente, el preparador físico, todo el cuerpo técnico está consciente de que Liga no es un equipo cualquiera. Y Liga es un equipo al que se le tiene que exigir resultados. Y vamos a ir por eso, paso a paso. O sea, yo no tengo la desesperación, perdónenme, hablo por mí en este sentido. Yo no tengo la desesperación de que ayer nos fue mal, el miércoles nos va a ir bien. No, o sea, es un proceso y tenemos que volvernos a ajustar el proceso. Son jugadores nuevos que han venido. Estamos mezcladitos con los antiguitos, obviamente los antiguitos tienen que descansar. Pero sí, es un proceso, o sea, no los podemos sacar a todos y los podemos borrar. La historia no se borra con un tachón. No pasa por ahí, Santi. Pero, por ejemplo, no, es que yo no, o sea, tampoco es... O sea, sí, no, lo que dice el Santi. A ver, ¿qué pero, mismo? Por ejemplo... O sea, sí o no. De acuerdo en una parte, pero no en todo. Por ejemplo, yo creo que el Atahualpa siempre ha tratado bien a Liga. Sí. No, o sea, me robaron la billetera. A mí me robaron el celular, pan. Entro por el boleto y salgo sin el teléfono, el boleto más caro bueno, de mi vida. Pero te trataron bien, bueno, ¿y? Bueno, yo creo que el Atahualpa siempre nos ha tratado bien. Yo personalmente al Atahualpa le quiero mucho, porque he vivido grandes logros con Liga dentro del Atahualpa. ¿Y fuera? Fuera también. Por eso. Ajá, dentro pero y fuera del Atahualpa. Lo por que, ejemplo, lo que casa estamos, habla, por, pero estamos, estábamos comentando de, el domingo anterior, estábamos del fútbol, comentando. Sí. Del fútbol. No, del estamos fútbol. Hablando del fútbol. Y respecto a eso. Por ejemplo, yo creo que después de 4 años Liga empieza a tener un año un poco más fresco. Exacto. Porque a partir del desde el 2008 hemos vivido partido campeonato nacional, campeonato internacional, que vamos a Japón, que regresamos de Japón, que vamos a Argentina, que vamos a Paraguay, que a Boedo. Que claro. Paseate por todo el país jugando, que juega 7-8 partidos en 15 días. Entonces yo creo que este año estamos viviendo un poco fresco en el ámbito futbolístico. Y eso está viviendo el equipo. Entonces yo creo, como dices, es un proceso. Y hay que tener paciencia y hay que tener fe en este equipo. Entiendo por qué la hinchada empieza a desesperarse. De nueve puntos en las tres últimas fechas tenemos uno. Sí, es cierto. Pero falta todavía largo, estamos en marzo, falta el campeonato, estamos recién empezando el campeonato, falta largo. Yo creo que la gente no debería desesperarse. No es desesperación, Vero, no es desesperación, sino que sí, recordando un poquito lo que le pasó en años pasados de la liga reciente, comenzamos que las lesiones, y terminamos el año con lesiones, y nunca el equipo, sino hasta el final del año estuvo así. Se llama más bien... precautelar esta situación, porque si no se corrige en momento, luego ¿qué va a pasar? Que luego es que la línea no funcionó, pero ya mediados de año ya se recuperan todos. Ahorita mismo hubieron 3 jugadores que no viajaron. porque estaban resentidos físicamente. Y Salas. Yo escribí, sí, Salas. No, Salas estaba lesionado. Estaba lesionado, loco. Y es importante notar este tipo de cosas porque si no se mejora en este momento, como dijo el Patón, reconoció incluso que el primer tiempo de liga fue pésimo, que luego comenzó a manejar mejor el balón en el segundo tiempo, pero perdimos. Bueno, ya, es un partido más, pero ya son tres seguidos. Y tres seguidos de errores, sobre todo en la línea de volantes, de marca y defensas. Sí, está bien, o sea, y me llama bastante la acotación que tú haces, pero como te digo, o sea, es un proceso. Yo creo que de a poco los históricos tendrán que ir rotando y agradecerles bastante todo lo que han dado por liga. Hay que dar paso, pero no podemos coger y votar a gente nueva que haga todo. Nadie ha dicho votar a nadie. Dijo eso. Al contrario, hay que mantenerlos, hay que seguir apoyándoles como barra. Todo apoyo a liga. Claro, es que no está en duda el apoyo. No, eso sí. El apoyo no está en duda. Y el mandar a nadie ni nada por el estilo. O sea, el asunto es tomar cartas sobre el asunto ahora. Porque el funcionamiento ahora. Sí preocupa. Exacto. El funcionamiento preocupa. Muchachos, yo creo que lo que estamos escuchando ahorita y lo que la gente está escuchando es justamente lo que pasa en redes sociales, lo que pasa en el comentario en la oficina, en el trabajo, entre amigos, en que unos tienen la tendencia de que no, de que hay que apoyar al equipo y ciegamente, y hay otros de que eso es normal, eso es lo del hincha. Hay hinchas que son totalmente apoyo y de fútbol no tocan nada, pero también, como Planeta Albo, también reflejamos el otro lado de que hay hinchas que sí nos gusta analizar un poco la parte futbolística. De ahí que los que deciden al último y los que toman las decisiones, como decía ayer el Santi en un tuit, son los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores. Ellos son los que realmente saben cómo solucionar esto, lo han demostrado antes. Pero no quita que igual muchos de nosotros querramos picar un poquito de lo que pensamos, ¿no? Desde mi punto de vista, si analizamos el partido de ayer, por ejemplo, ¿qué es lo que más tenemos en la mente fresquecita? ¿Qué les parece? ¡Ey, Kiko! Bueno, queremos saber el comentario. Tenemos todavía la gente Loja. Estamos en línea. Vamos a hablar un poquito de fútbol. Saber su criterio sobre eso. Esos lo vieron en vivo y en directo. ¿Quién estuvo en el estadio? ¿Quién estuvo en el estadio? ¡Yo! Adelante, Salomé. ¿Qué pasó? Queríamos saber tu criterio del lado futbolístico de liga que lo viste el día de ayer. ¿Cómo le viste al equipo ayer? ¿Cómo los vi? Los vi más o menos nomás. Porque estaba igual cantando y como que no se ve bien cuando canto, ¿no? Pero sí, se puede mejorar. Siempre hay que ver cómo se mejora porque... No sé cómo explicarlo, pero creo que hubiera sido un mejor partido. Víctor. ¿Nos escuchas? Víctor. Sí, aquí estoy. Flaco, ¿tú cómo le viste al partido? ¿Cómo le viste al equipo en lo futbolístico? Sinceramente, no lo vi bien. Fue el peor partido que he jugado en el año. Y la faltó garra, faltó fuerza, faltó todo, no jugó nada. Sería también que el equipo con el que jugamos tuvo también el mejor partido del año. No sé qué hicieron, pero justamente con Liga hicieron todo. ¿Sabes qué creo yo? O sea, sí jugaron, no voy a desmerecer el partido que hizo Liga de Loja, pero no... Yo no creo que nos jueguen mejor, sino que nosotros jugamos mal. No. Todo equipo de blanco juega bien y ayer jugamos con el alterno. No, y aparte no hay que reconocer que los equipos a nivel nacional en el Ecuador, cuando juega con Liga, alza su fútbol. No, y ayer hubieron muchos tweets que decían que la gente hinchas de la Liga de Loja que decían ganarle a un equipo como la Liga de Quito es un tremendo logro y lo estaban festejando. Claro, lo festejaron. Es que jugaron de blanco, señor. Siempre que jugamos de blanco ganamos. Ya. Haz un programa serio, Santiago. Pero es que es serio lo que les estoy diciendo. Para mí es una cábala eso, por ejemplo. Y créete que muchos de los jugadores, cuando no les va bien con un tipo de camiseta, esos evitan jugar. De hecho, algún rato esta vez es que podemos conversar con el Fabricio. Oye, ¿y Neisser con cuál? Que no Fabricio nos comentaba, por ejemplo, cuando salió la primera camiseta, una de las camisetas negras de Holcim de hace unos 3 años. Perdieron y estábamos con Salas. Exactamente. Estábamos conversando y le dice Nano, ahí está, ya perdieron, ahora ya han de usar de pretexto que no quieren usar la camiseta ploma. Era la primera ploma que salía de Holcim. y en efecto no jugaron con esa y empezaron a jugar con la negra. Entonces todo esto también tiene que ver bastante cábalas. Obviamente mucha gente que nos escuche dirán ya, una de vaqueros también, pero aunque pero no, a ver, hay cosas que sí, se nos repiten. Influye eso de las cábalas, influye. Yo creo que todos aquí, todos los hinchas de liga tienen su cábala para cierto partido. Por ejemplo, para mí es indispensable en partidos ya de alta convocatoria, porque no voy a decir importante porque todos los partidos de liga son importantes, pero los partidos de alta convocatoria, yo tengo la camiseta del 2005 que me regaló mi papá y es autografiada por pero todos. regresemos cábala, terminemos de este punto, terminemos el punto con Edgarín. No creo que, ¿cómo lo viste tú? O sea, cuéntanos. Mira, yo no creo que esto sea primero de camiseta. Totalmente, o sea, de acuerdo. Si te puedes una camiseta, juegas mejor o peor, yo no lo comparto para nada. Yo sí creo que mucho de esto tiene responsabilidades el entrenador. Yo creo que él tuvo una idea, un sistema de juego, pero ese no ha podido transmitir al equipo. Y lo que no me gusta de las declaraciones de Bauza es que siempre en sus ruedas de prensa es, bueno, el equipo es difícil y la cancha. O sea, siempre liga, bueno, Bauza ya está como 5 o 7 años en Ecuador, ya debe saber qué son las canchas en las que jugamos. O sea, si bien es cierto, no es el mejor césped el que tiene el escenario de Loja o las demás canchas del país comparado con el estadio de liga, pero bueno, ese es el estadio con que jugamos, ¿no? Y luego el equipo de liga, y lo que no me gusta y ahí es los jugadores, o sea, la actitud que tienen, no sé, como que tú en Ponciano ves por las bandas, y que también comentaba Mauro el día de ayer, siempre que ataca, sube Neisser, sube Ambrosi, y cambio va de visitante o juega en el Atahualpa, se olvidan subir por las bandas, o sea, no hay el juego de equipo. O sea, sinceramente yo creo que Liga necesita un baño de verdad a la interna del equipo y ponerse a trabajar, ¿no? Porque equipo, en equipo mi tenemos. Punto de vista, tiene de sobra hay para puntos, ganar, ¿no? Hay cosas puntuales que por más que queramos ignorarlas, no se pueden ignorar. Pero ya el problema de Liga viene de muchos años en algo puntual, los goles de último minuto. No sé si es suerte, no sé si es cábala, no sé si es falta de concentración, falta de eso preparación. Es táctica, no lo sé. Es táctica, pero para es algo que se confíe en el próximo partido y darles en la cabeza, loco. Es táctica. Todo ¿perdón? Aquí es programado, o sea, todo aquí tiene un porqué. Aquí no hay cómo poner ese signo de entre de, paréntesis, ¿verdad? Van a pensar que hablas en serio. Sí, o sea, en serio, loco. No, si estoy hablando en serio. O sea, hay cosas que yo te digo en serio. O sea, hay cosas que muchas veces, y aunque no lo crean, o es del punto de vista mío, yo lo veo que también es usar táctica, loco. O sea, no me sorprendería que de aquí a unos 3, 4, 5 programas estemos alabando la... toda la formación de liga y no nos Dios vamos a acordar de esto. No, Dios, es verdad. Pero no, cuando no, toque, no. O sea, ya cerramos el tema. O sea, no, yo no he cerrado el tema, sino que te estoy diciendo eso. Sería el éxito. Sería es que el tiene éxito que ser si así, o sea, 3, 4, 5 programas. Nosotros somos hinchas de un equipo al que le exigimos, porque fecha. Nosotros somos hinchas elitistas, somos hinchas que hemos crecido, hemos vivido, y de la misma manera que tenemos la paciencia. Se va haciendo acorde al equipo, a lo que va logrando el equipo. Entonces, ¿por qué yo creo que la gente está ahorita? Yo sí le veo un poco desesperada, porque estaba leyendo ayer en la noche, y eran unos tweets pésimos, o sea, de una... que la gente decía, no, ya perdimos, por poco ya se daban por perdidos la copa este año. O sea, la gente yo sí creo que está desesperada. ¿Por qué? Porque el alto nivel de equipo, exacto, que tiene Liga ha hecho de una hinchada exigente. Que le gusta que Liga esté ganando, que le gusta que Liga... No que todos esté, los días en la casa se come el lomo, o sea... Así es, no todos los días en la casa se come el lomo. Yo creo que la gente está pendiente, y como decían por ahí, la hinchada no puede... O sea, sí, no le quito ese de privilegio de criticar porque están en su justo derecho, pero tampoco le hagamos de director técnico, porque no lo somos. Bueno, en todo caso, tenemos un montón de Twitter que tenemos pendientes, por Dios, ayúdame, Berito, Vero, ayúdame, Kevin. A ver, nos dice acá por acá, nos escribe Eduardo, dice, mira los cambios de Liga de Loja, son para defender el resultado, pero al ver un equipo dormido se fueron arriba y lo encontraron. Nos escribe acá Sammy Villacreces, que regrese mamita, dice con el... Obviamente, sí, de joda, ¿no? Nos escribe el señor Juan, nos dice, me identifico con el señor Algo 75 en lo de jugar con la camiseta Algo Full Cábala. Paola Marín también nos escribe por acá, pero es cierto, de blanco... Debe ser su amigo. Debe ser. Nos escribe también Cristian, nos escribe, hay que poner, nos escribe Cristian, hay que poner más huevos a la camiseta, lo use la siempre. Ayer se confiaron, dice. Este serbio Chiribón dice, al parecer. Este serbio, don serbio, se dice. Este serbio. Tiene falta, tiene falta. Tiene falta. Ah, ¡ay! Alguien más tiene faltas. Adivinen quién tiene falta. Paréntesis, paréntesis en los saludos. Ya salúdale. Como un mes y ya a la señorita Daniela Vaca le ha sentado muy bien, demasiado bien, creo, el matrimonio. Que ya no se asoma. Sentando bien. Luna de miel, luna de miel. Cuando te toque tu luna de miel. Un saludo a la Dani, de sábado nos tiene algo. Diciendo si vamos, si voy, si voy, si voy. Y lo peor es que todos aquí venimos sin desayunar, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Iba a traer cosas. Cositas finas. Así que un llamado a quien le conozca a Daniela Vaca. Por favor, que se comunique con Radio Rumba. Tenemos un mensaje muy importante que dar. A Paola Marín dice: es cierto, el vestir de blanco mejor. Nos escribe acá Vero, nos dice: por fin pude sintonizar Planeta Albo. Casi me lloro una semana sin escucharlos. Maldito clima. ¿En dónde, ¿desde dónde nos ¿desde dónde? No sé de dónde. ¿Qué nos describe? Que nos describa decir eso. Y no, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, no sé si ya lo cerramos el bloque. No sé, como tú digas, Leo, ¿a qué pasamos? ¿Qué tenemos? Tenemos todavía 4 minutitos, creo. No, o sea, ya dijeron que no hay cómo hablar de esto. No, yo también discrepo. yo discrepo totalmente. Yo quiero aclarar algo. Y yo, está bien, Leo, que hablemos de esto, porque somos, Leo, el reflejo de lo que sucede en las conversaciones normales en todas partes. De que siempre hay esa tendencia, ¿no? De que el hincha está para alentar y no. O sea, dentro de todos nosotros, dentro de cada hincha, se esconde un director técnico. Frustrado, pero se esconde un director técnico. Porque a todos nos gusta el fútbol, a todos nos gusta ver. Y hay cosas innegables en el equipo, ¿no? Comparto una cosa y discrepo con algunas de lo que decían acá. Yo tampoco le veo nada de malo de hablar de fútbol. Y tampoco, yo no lo noté a la hinchada desesperada, al menos. No lo noté como que ya por Boki se vaya a Bausa, pero en serio, o sea, no, tampoco lo noté así. Yo pienso que está todavía tranquila. Y como dije, son 3 partidos nada más que por ahí no salieron las cosas y que hay que rectificarlo, esos errores. Pero no sé, no leo nada de malo y me parece está divertido discutir de fútbol, entonces... Oye, yo tengo un tuit ahí. Oye, ¿qué opina el profe Malafama? Ah, no, nos quería decir algo, a ver, profe, díganos. No, lo que decía antes, ¿no? Agradezco la oportunidad. Perder partidos de último minuto. Estoy seguro que Kevin y Mauro están de acuerdo con esto, ¿no? Perder partidos de último minuto es algo que estoy seguro que Bausa está intentando corregir, que haya concentración. Otra cosa que veo mal es que yo siempre he bancado aquí, por ejemplo, a Calderón. Y así mismo he bancado a Ambrosi y lo he bancado a Neyser. Pero hay que decir las cosas como son. Neyser y Ambrosi tienen que levantar su nivel. Están muy pasando por un nivel muy bajo, ¿no? A lo que ellos mismos nos han acostumbrado. Ellos mismos nos han acostumbrado a ver buen fútbol, a ver que encaran, que desbordan. Pero ya no se ve eso. Ya no se ve. Los años no pasan en vano. Fe, Leo. Entonces, profe. Dime. Leo. Profe. Dime. Profe, vea, mi querido profe, se acá. Pero Leo, no. Ya, antes de que nos vayamos. Es que no, ya acá ya está pautada la pauta y ya. Tenemos que ir a un pequeño corte comercial y regresamos más recargados porque ahora sí vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de las cábalas. Es que no les entiendo. Mande la música. Mande la corte. Mande la música.

Seguimos de aquí, vamos a seguir analizando un poquito de cómo queda parado Liga en la tabla de posiciones y lo que se viene, el partido en el Atahualpa contra el Independiente del Valle. Adelante, Quito. Ya nada. A ver, Suquita, ya, por favor, hable. Estoy esperando por el micrófono hace rato. ¿Cómo? Toma el micrófono. Listo. Con las dos manos. Ya, Educa, y ahora sí, continúe, Suquita. Así, así. ¿Qué dijo el profe? Oye, que son malcriados, pues, ¿qué van a pensar? Prendan esa cámara. Bueno, muchachos, vamos con el partido del miércoles. Lo que se viene, jugamos de locales. Vamos a jugar la cuarta fecha que se postergó por el paro de los árbitros nacionales. Vamos contra el paro de los transportistas. Vamos a jugar la cuarta fecha contra el Independiente de Valle, igual como locales, generar $6. Así que, muchachos, que de la hinchada no falte estar el día miércoles. General incluye preferencia. Sí. También. Ya, sí. Que de la hinchada no falte estar el día miércoles, se juega 7:30 de la noche. Así ¿hay que marcha, Zuka? No estoy segura todavía. No, yo que he hecho que en el transcurso de lunes o martes debemos estar confirmando por la página si hay marcha o no. La verdad no sé, o sea, por mi parte es complicado, yo salgo del trabajo directo a la cancha, entonces ya vamos a ver si se hace o no la marcha. Hemos de estar informando por las páginas de Planeta Albo, no se olviden de seguirnos en @PlanetaAlbo en el Twitter, en Planeta Albo en el Facebook, y o escribirnos cualquier sugerencia a planetaalbo@hotmail.com. No, planetaalbo1@gmail.com. Esa es la, ese es el nuevo correo. El nuevo correo es planetaalbo1@gmail.com. Exactamente. Hablemos de fútbol, pues ya. Hablemos de fútbol, pequeño Greg. A ver, que empiece Santiago Salas aquí comentando. Santiago Salas. De Salas. De Salas. Okay, el pequeño está hablando. Lo que pasa es que pequeño Real gigante Madrid está distraído porque está viendo el partido de Real Madrid. Entonces, señor, estoy leyendo acá. A ver, comenta. ¿De qué quieres comentar? De lo que está viendo. La tabla de posiciones, por lo menos. De lo que está viendo. Ahora estoy ahí. O sea, el Emelec tiene todavía chance, así que ¿cuántos partidos tiene por tirar el Emelec? ¿Dos? Uno. A ver, les digo la tabla de posiciones. Dale. A ver, Liga está en primer lugar. A pesar de estar en las malas, seguimos primeros con 11 puntos más 6 goles de diferencia. Independiente, que todavía tiene que jugar su partido, tiene 11 puntos más 4 de gol de diferencia. Lo sigue Liga de Loja con 11 puntos menos 1, Emelec 10 más 2, Macará 10 más 1, Barcelona 9 más 5, el Nacional en séptima posición con 9 menos 1, el Deportivo de Boedo o Malvinas con 8 puntos más 4. Los amigos de Cuenca tienen 8 puntos menos 3. Técnico Universitario en la décima posición con 7 puntos. Manta y Olmedo en la última posición. Manta con 6 y Olmedo con 1 punto. Entonces, nuestro pelotón, los que nos siguen son Macará, Emelec, Liga de Loja e Independiente del Valle, que es el que podría terminar puntero si es que gana. O empata. No, mira, y de la tabla que tú dices, se vienen 2 partidos bravos para Liga. Sí, la lógica diría que Independiente gana hoy al Manta, ¿no? En la tarde serían los punteros. Y entonces un motivo más para ir al miércoles. Se juega la punta del campeonato, Liga Independiente. ¿Sí? Jugamos con el puntero. Y también Nacional que suspende su partido con el Quito, pero también está ahí al acecho, ¿no? Y con ellos sería el próximo sábado. Entonces son 2 programaciones muy interesantes, la del miércoles y sábado, para llenar el estadio, ¿no? ¿Qué dice Santi? Nahuel Pan. Santi Mejía o Santi Salas. Oye, o Santi hablando Salas. De Nahuel Pan. Mal, Nahuel Pan. Está loco. ¿Por qué? Está loco. ¿Qué te hizo? Le robaron la billetera. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Oye, ahora que dices Nahuel Pan, yo quisiera comentar lo de Nahuel Pan. Dale. Porque falló un gol clarísimo contra Técnico Universitario. Y otro gol que también nos significó mucho contra el Cuenca. Sí. ¿Cómo le ven a Nahuel Pan realmente? Si bien es cierto, él entra a la cancha y quiere dar todo y lo pone todas las ganas, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo le ven? ¿Qué se comenta? A mí me parece un buen jugador. A mí también me parece un buen jugador, pero creo que mejor está... O sea, no sé, Bieler está en un mal momento y el momento de Nahuel Pan creo que es un poco peor todavía. Salomé, ¿tú nos querías decir algo? Bueno, que lo veía Nahuel Pan, que, o sea, siempre se cae, no sé qué le pasa. Pero, tiene que pararse duro porque estaba fallando mucho y no define. Lo vi ya dos veces, que no define y no sabemos qué podremos hacer por eso. Él es un jugador que choca mucho con los defensas. O sea, él busca el contacto. Hable por usted, señor. Es que esa es su función. Estamos hablando de usted. Hable en singular, a ver. Soy un jugador que caigo mucho. A ver, diga. Pero en todo caso, lo importante de él es si de usted. Lastimosamente se topa con un Bieler que está viniendo bien. Lastimosamente estos dos últimos partidos no ha rendido. ¿Para qué? Sí, no ha rendido. Pero viene haciendo goles. Está en la punta de la cabeza. De la tabla de posiciones. la tabla de posiciones. Es que cada vez está pensando. Es horario todavía familiar. Niños, no. Este el jugador que está en cancha, sin duda lo vamos a respaldar. Pero yo lo veo bien a Nahuel Pan. O sea, por ahí le falta definición, que es lo que justamente mencionaba de Garín, que la pifió muy mal, por ejemplo, en Cuenca. Y la pifió también con sí, a él le falta yo. Con el técnico universitario, que también por ahí no anduvo bien en la definición, pero en general me parece que está bien. Es un jugador que le pone bastantes ganas y que hace una función muy importante, que es la de pivotear un balón, y siempre hace eso, ¿no? Y tampoco le vamos a pedir otras cosas de lo que él no hace por las condiciones que tiene, que él es un 9 y él está arriba, entonces... Profe. Y aguanta, a pesar de eso, ha hecho bien las cosas. Y esperemos que siga como al principio, donde pudimos ver todas las condiciones que él tiene en una jugada que hizo, en el gol ante Melec, donde fue de fuerza, fue de técnica y definió bien. Entonces, esperemos que vaya mejorando ahí. Lo que tú acabas de decir es correcto. Profe. Dígale, profe, si no, después le sienta. No, te decía a ti. A mí. Ya. Es verdad, a él sí hay que darle tiempo. Más tiempo. Porque él es totalmente nuevo. Entonces, tiene que aclimatarse. Tiene que aprender a manejar lo que es la distancia y medir el viento. En cambio, o sea, Neyser me parece que se aclimató demasiado ya. Está desclimatándose. El comentario de Santiago Puebla. Ya creo que hay que meterle un poquito en la refri porque ya se nos está pasando muriendo ya. Tiene que aclimatarse. Hay que enfriarle un poco en la banca. No, lo que pasa es que son 4 puntos, yo le veo. Yo sí en la mente tengo Nahuel Pan, nos debe 4 puntos a la liga. No, acá se va a poner hasta el sushi ya. Pero a ver, Nahuel Pan, como dicen ustedes, sí es un jugador que merece tiempo. ¿Por qué? Porque primero tiene que adaptarse al arbitraje ecuatoriano, que no le van a pitar ciertas cosas que en otros países se lo iban a pitar, o que otras cosas, un roce normal, se lo van a pitar como falta en ataque. Cosas que suceden en nuestro fútbol, en nuestro arbitraje. Exactamente. Y segundo, tiene que adaptarse a nuestro fútbol y a nuestras canchas, ¿no? Veamos que viene de Europa. También estoy de acuerdo que hay que darle minutos, hay que darle tiempo. Yo le veo entrar en los 15, 20 minutos que juega y el man busca la pelota, busca estar dentro de juego. Ganas no le faltan, ganas no le faltan. Yo en el partido contra el Cuenca le vi que buscaba a los defensas y les peleaba la pelota y peleaba hasta el último. Oye, hay un remate, eso les iba a decir. No sé si es que ustedes alcanzaron a ver eso, es Liga hoy día. O sea, en donde llega a pasar ese balón, casi se tumba el poste. O sea, es un disparo, ¿ve? Que hasta ahora debe estar sembrando eso. Y siguiendo el mismo tema de Nahuel Pan, ponte Ecoalvo, comenta. Dice que Nahuel Pan debería recibir sus 90 minutos. O sea, me parece que... Yo creo que está para unos 90 minutos. Veamos, no todavía. Que llega... Claro, ya debería jugar. Si es bueno, ya debería demostrar. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Ya lleva como un mes, ¿no? Tranquilo. No, pero no creo que sería un jugador para 90 minutos todavía, Edgarín. Date cuenta que él viene de Europa a una ciudad alta. Mínimo de lo que se ha escuchado, una recomendación, no. Dos meses. No, yo ya voy a creer que me dicen que ganamos por altura, entonces no, yo no creo. No digo que la altura sea un impedimento para que no pueda jugar. Le estoy diciendo que por lo menos unos 2 meses hasta que... Lo que pasa es que el coeficiente de aceleración, más el desgaste que es con el profe viento, físico, ¿no? Y todo eso, químico, también, biólogo. O sea, tiene que aprender a que cuando patea no se le vayan los maíces. Planeta Arbo es completo, tenemos director. Químico, biólogo. Es que se le va los maíces. Lo que pasa es que todavía no tiene él, o sea, él todavía fisiólogo, no calcula. Todo calcula que si patea muy duro o se le va a los maíces. Profe. Exactamente, profe. Recomendable, profe. Planeta Arbo. Preparador físico tenemos. Es que no hacen los deberes, Damien. Aquí también les damos instrucciones para los deberes. Pequeños gigantes, Leo, malas famas. Preparamos para entrar a las universidades, sí, todo. Sí, aquí desadosamos tesis y todo eso. Hacemos tesis. Amigos, ¿qué opinan ahora vuelta sobre Chucho Bolaños? ¿El Chucho Bolaños está para jugar los 90 minutos o no? Él tiene que estar ya. Él tiene que estar. Él de ley. lo que necesita es ya. Pero no lo puso ayer. Por ejemplo, eso es con lo que yo me quedo del partido de ayer. Oye, ¿y qué tal el... con las ganas que le puso el Chucho y cómo la rompió el Chucho? El Chucho se rompió en el partido, jugó con todo. ¿Y que cómo le vieron ustedes al juvenil? Que también hubo varios comentarios que no les gustó a Ceballitos. Pequeño gigante. Chuta le falta al Wambra todavía. O sea, yo pienso, con el debido respeto. Yo creo que igual. Él más está para los partidos en Casablanca. Creo que se siente más seguro, más confiado. Sí, es como si estuviera en su casa. O sea, se siente dentro Yo le veo súper lento, no sé por qué. Yo le veo súper lento jugando. O sea, la estructura de él, el juego de él es súper lento. Y pero es un... mira cómo juega fuera en los partidos de fuera de Casablanca. No, Mauro. Como yo lo veo, Bueno, tú lo ves así, yo lo veo más como que él quiere darse el tiempo para asegurar su pase. Sí. Debería acelerar un poquito más, pero yo lo veo bien a Ceballos. Lo que pasa es que Ceballos, al ser juvenil, depende mucho de que Méndez y Manso estén prendidos, dependiendo con quién esté jugando. Exacto. Y Méndez. Si Méndez y Manso pasa un mal momento, Ceballos se absorbe por eso, porque todavía es juvenil. Pero estoy seguro que con el tiempo tendrá la capacidad de ponerse el equipo al hombro y moverla más, ¿no? Y eso es lo que le pasó ayer. Méndez tuvo un mal partido. Yo lo comenté incluso en Twitter. Debía haber salido Méndez de primer cambio. Claro, yo también estaba de acuerdo. Oiga, y es coincidencia, pero desde que Quiroz no entra de titular, el mediocampo de Liga ha bajado. ¿Es coincidencia o hace falta Quiroz? Comienza nuevamente el tema de las lesiones. Yo creo que no hace falta Quiroz, contestando tu pregunta. Yo creo que no hace falta Quiroz. Es más el bajón del juego de Liga. Pero Quiroz no creo que sea tan gravitante en estos momentos para ganar o perder un partido. Y de ahí nos comentaban acá con respecto a Araujo. Nos pregunta Juan si es confirmado la expulsión. Y sí es confirmado, ¿no? ¿Qué les pareció eso? Un referente Liga, porque lo es para mí el más referente ahora. ¿Qué les parece que el pero, tema de la expulsión? Sí. O Araujo en sí. No. Araujo es un crack, es un buen defensa, creo que es el mejor que está en el fútbol ecuatoriano para mí. Pero lo que hizo estuvo de más, ¿no? Se pasó un poco de. ¿Tú revolución. Piensas que estuvo yo lo de veo, más? Sí. Yo lo veo más como una reacción a su. Si vemos el gol. Él se para a hacer el reclamo del offside. Eso, pierde el es que ojo no es, en la marca. No es solo lo que hizo para al finalizar mí el culpable partido. Del gol. Sino, no es solo lo que hizo al finalizar el partido, sino lo que hizo antes de quedarse protestando. Yo me quedé sorprendido que haya sido él. O sea, se quedó protestando y yo como que... Kevin, justamente eso era lo que quería decir. Lo que hizo luego del partido fue una consecuencia de su primer error. ¿Me cachas? Sí. No, pero como capitán, yo pienso que él como capitán no tenía que buscarse al final el partido. Ya se concluye el partido. Vaya, incluso dígale lo que sea al árbitro, pero no de la manera como fue, de lo que se alcanzó a ver en las imágenes. Llega corriendo a gritarle al árbitro. ¿Qué le habrá dicho? Es irrelevante. Oye, pero y Calderón, no. y teniendo en cuenta que no estamos con Calderón tampoco. O sea, la defensa está comandada por X. Bueno, yo estoy seguro, como les comenté el día de ayer, que le ponen la mitad a Luna. Sí, seguramente. Esperando media luna. Esperando que se recupere Cheme para que vaya por el lado izquierdo y por derecha Neisser. Esa sería la línea de tres. ¡Mamita! Si es que ¡mamita! Porque ¿qué más? O sea, dime qué otro defensa le pones al lado derecho. Y Sarapa, Gámez. La belleza. Está lesionado. Alor, Ulises. De hecho, va a bajar Ulises. Siempre lo he puesto ahí de defensa. De hecho, el Ramber ha jugado en esa posición. O sea, no me sorprendería que el Ramber vaya en vez de en el lado derecho. Y vaya acompañándole al Pato Rutia. Veamos. Sí, pero bueno, el cuestionamiento era allá con Araujo por lo que hizo y eso. Pero constructivo, pero no nada ejemplo, a decir yo, ahora de que qué bestia Araujo. Dentro de lo constructivo, Araujo, dentro no, de lo constructivo es, que tampoco. Vos das, yo en cambio, sin justificarle, yo te digo, es una reacción de alguien que siente la camiseta, que siente cariño. Exacto. Y que se ve impotente, que por culpa de él haya pasado un gol. Él sale y dice, ok, es mi culpa, pero debe haber reclamado algo más, está bien. Yo prefiero tener ese tipo de jugadores a los jugadores pechos fríos. Que alguna vez se daban la vuelta y se iban. Eso no está en discusión. Tiene que haber esos jugadores mejor que traducen eso a la gente. Lo que tú dices es cierto. Es verdad que Araujo siente esa camiseta más que cualquier otro. Sí, eso no está en discusión. Justamente por el hecho de ser capitán, aún más todavía. Pero como capitán tenía que tener la cabeza fría en ese momento. Sí. Pero es que tú dices más que es fácil hablar cuando tú estás aquí sentado. Y viste, claro, y ellos son profesionales. No, por eso mismo no somos profesionales. Pero no dejan de ser seres humanos que se sienten aludidos. Ya viene Chico Lema, Abraham. A Chico Lema le vamos a... ¿Cómo le vio al equipo? ¿Cómo le vio usted ayer al equipo? Pésimo. Ya, pero en la expulsión de Luna. Araujo. También. Bueno, tenía ya amarilla, Araujo. Pero la ¿tenía que controlarse o no? Sí, tenía que controlarse. Exacto. Claro. Jugadores de experiencia. De pronto, los arbitrajes no son buenos, ¿no? Hasta el momento. Yo, el árbitro de ayer se cargó con Liga, pero jugó pésimo Liga. Parecía equipo de barrio, hay que ser claro y sincero. Sí, sí. Tendrá que mejorar el equipo en lo que se viene, si no la situación se le complica. Tiene que ganar Independiente, porque si gana Independiente es primero. Pero por ejemplo, estimados oyentes, quien habló ahorita es Chico Lema, no nos responsabilizamos por las opiniones vertidas. No, es Marcelito Lema, él tiene un programa luego, ¿cómo se llama el programa? Salsa Namá. Salsa, así que hay que escucharle, ¿no? Ya le dejamos aquí a todos los salseros, a todos los albos salseros. Exactamente, todo. Pero por ejemplo, tú opinas de eso, pero mi opinión es que sí, es un profesional, siente la camiseta, es capitán del equipo, el mejor defensa, pero no deja de ser humano y sentirse aludido y sentirse perjudicado por una mala decisión del arbitraje. Ya, Marcelito dijo que fue árbitro, entonces culpémosle al árbitro también. Oiga, entonces te llama a reclamar. Es como, es más o menos lo que pasó, el incidente entre Barcelona y Liga entre los jugadores hace 5 o 6 años. Y todo el mundo es que son profesionales, sí, pero primero son seres humanos y se dejan contagiar fácilmente por la adrenalina de ese partido. Exacto. Y de partidos así. Entonces, si sales y ves que, sí, por un error tuyo te meten un gol, pero también hubo error de arbitraje y te sientes con la responsabilidad de reclamarlo, lo haces. Estoy muy de acuerdo con Vero en esto, de que sí, capitán del equipo y todo, pero por eso decía yo que su reacción al final del partido es una consecuencia de la primera acción, del error que hubo. No, reaccionó, es una reacción. Ahora, muchachos, como ya nos falta poco tiempo, se las dejo rebotando. Hay que ponerse pilas porque los dos siguientes partidos con Independiente del Valle, el siguiente con el Nacional y de ahí nos toca en Guayaquil. Así que espero que Liga levante mucho su nivel porque esos son de los partidos que no hay que perder. Al menos es mi preocupación, lo que yo tengo en mente. Ya nos toca ir para allá y el equipo tiene que levantar el nivel, ¿no? Se nos viene duro el calendario. Independiente del Valle, un partido que tiene cierto morbo por el dirigente que tiene ese equipo, después con el Nacional y luego en Guayaquil. Adelante, Quito. Así es, y me parece que todos estamos pendientes y conscientes de eso. Como lo dijimos ayer, o sea, nosotros tenemos que apoyar, quienes sientan todavía el cariño para apoyar, tenemos que estar en el estadio este miércoles, dar lo mejor de nosotros para que el equipo sienta ese respaldo y esa presión, porque también estamos presionando. Y como dices vos, yo creo que ya tenemos que ir partido a partido ya planificando que vamos a estar en Guayaquil a darle un mejor recibimiento. El 8 de abril, muchachos, nos toca al Guayas, así que pilas para la gente. A pedir permiso que nos vamos al Guayas. Permiso desde ahora, así que muchachos, pilas que nos vamos para el Guayas del 8 de abril. Oigan, yo tengo un saludito, déjenme un saludo. Dale. Sí, mira, yo en cambio vuelto opino, esos partidos que Liga tiene en Guayaquil, estoy totalmente convencido es donde mejor va a jugar. O sea, esos partidos son los que le juega bien Liga. Acá no sé por qué pasa con estos equipos, estas canchas más pequeñas que no lo hace bien. Yo tengo plena confianza que en Guayaquil traemos buenos resultados. Muchachos, rapidito, unos saludos a gente que nos escucha. Dale paso al Mauro. Rapidito, desde Nueva York, desde el Bronx, nos saluda Benjamín Sarmiento. Dice, buen programa, sigan así, les escucho todos los días sábados. Saludos desde New York, el Bronx. También un saludo para Kiara, que nos escucha desde Quevedo, y para Liz Aldián, que también es de Loja y ha estado en sintonía del programa. Un saludo para ellos. No, yo tengo un saludito a Sofi de la U, Sofi Gutiérrez, que el día sábado pasado lo tuve gusto de conocerle, me atendió en sus oficinas, la conocí. ¡Sí, güey! Así es que un saludo para ella, es fiel oyente del programa. ¡Caramba! Oigan, nuestra felicitación a Fanáticos de Voz, que hicieron su primer trapo, un trapo. Gracias, lo hice yo. ¡Bravo! ¡Ah, Salomé, bravo! Claro que sí. Oiga, muchachos, estamos ya a punto de despedirnos, a ver si es que empezamos tomando el control desde Tampa. Y agradecerles bastante. Vamos primero a agradecer a la gente de Loja que participó con nosotros el día de hoy. Nuestro agradecimiento para ellos. Salomé, por favor, si te despides y que mandas un mensaje final. Bueno, chicos, muchas gracias por haberme tenido aquí. Ha sido un gran placer haber hablado con ustedes, hablar del Rey de Copas del Ecuador. Aún así que no ganamos, pero bueno, hicimos el aguante ayer, el mejor de los recibimientos, creo yo, acá en Loja. Y bueno, muchas gracias. Bueno, yo me despido, se despide, mi user en Twitter es Leo Malafama, mi papá me decía que ya comience a decir mi apellido, así que por el viejo, mi nombre es Leonardo Merizaldez, me despido desde Tampa, un el gusto profe. Estar con ustedes, un gusto estar con ustedes, y recuerden que en las malas, mucho más. Paso Edgarín desde México. Ok, gracias Leito, bueno, desearles suerte el día miércoles y seguro que la U recupera, que estén bien, saludos de Quito. Vamos. Bueno, me despido, Santiago Mejía en 13 en Twitter. ¿Cómo en 13? Gusto haber estado hasta con ustedes dedicado a Liga en el Mundo. Dios mediante será hasta la próxima semana. Bueno, espera, estuvo bueno el chiste. Cuenten el chiste. No, chicos, es la hinchada tiene que hacerse presente. Ya sabemos, la hinchada tiene que estar ahí apoyando. Que de la hinchada no falte el día miércoles a las 7:30, ¿es o a las 7? 7:30, hacemos las entradas, $6 general y preferencia. Así es que los esperamos a llenar el Olímpico. Liga no es violencia, muchachos. Liga no es violencia. Hay que recordar eso. Y nos vemos el siguiente sábado. Muchachos, gracias por estar sábado a sábado pendiente de este programa que lo hacemos con todo cariño, de puro corazón, para el más grande del país, el rey de copas. Larga vida a este equipo y a lo más grande que tiene, su hinchada, fiel y con aguante toda la vida. Nos vemos el miércoles. ¿Sale? ¿Estás? Tacito y estás todo agradeciéndole que estén los controles. Pero es que señalas que usted así nos... con los dos dedos. Solo, ni que fuera disco, oye. Solo en el trío del fútbol habla. Sí, solo ahí habla. Manda como... a la gente que no se olvide todos los sábados de 1 a 3 Planeta. Oye, ¿cómo gracias. Te fue con entregaste las revistas y todo eso? Sí, sí, todo sí, está al día. Muchas gracias, mi querido Taz nos hace los controles aquí, el mastermind acá. Pequeño gigante. Bueno, gracias a las de mi parte, muchas gracias por haber compartido otro programa con nosotros. Los cuestionamientos que se hizo a los jugadores solo por hablar de fútbol y nada más, ¿no? A todos lo respaldamos siempre y bueno, y al menos yo, si aganchoso lo bancaba, o sea, cualquiera, de verdad. Claro, sí jugaba a todos. A cualquier jugador que esté en liga siempre lo vamos a bancar. Y vamos para adelante, vamos a salir de este momento malo, entre comillas, porque seguimos bien. O sea, las malas nuestras son muy distintas al resto. Eso nada más. Muchas gracias por escucharnos y aguante la U. Muchas gracias, muchachos. Este ha sido el programa de Planeta Árbol número 37.